Cojo aire para recordar lo que pasó aquel día. El Chile nos llevaba hacia Bilbao por la autovía. Los nervios iban dentro, más fuera se percibían. Nuestras caras de ilusión lo reflejaban, lo decían. Llegaría la oportunidad, subirnos a un concierto, ver colegas de toda la vida saltando en directo, reflejar nuestra mente en papel, guiados por el tiempo. Los nuestros siempre sois los nuestros, por fuera y por dentro. Contento. Vivo libre y soy el de siempre. Me ofendo cuando no te vienen de frente. Sorprendo. Y eso los míos sé que lo entienden. Y eso suele ser de inteligentes. Hoy voy andando por el barrio. Vi a mi gente y alguna muchacha que besó mis labios. Aniversarios es el quinto de mi grupo. Ya sabéis que esta es mi vida y por vosotros me preocupo. Somos culto y da gusto ver que suena. La family nos quiere, ya saben que el rap nos lleva. Nuestra forma de pensar da lugar a otro teorema. Luchar por algo digno que al menos valga la pena. Gracias por estar ahí, el grupo lo agradece. Ver cada mañana como la familia crece, amanece. Y esto no es un sueño, es verdad. Letras nuestras y las bases son de Zeta y Aymar. Hoy voy andando por el barrio. Yo doy mi vida en escenario. Seguimos fieles, no hagas caso a lo que cuentan. Buscan fallos y si no se los inventan. Hoy voy andando por el barrio. Yo doy mi vida en escenario. Seguimos fieles, no hagas caso a lo que cuentan. Buscan fallos y si no se los inventan. Todo comienza en 2010, un festival en Bilbo capital. Mi vida noto que cambia de una forma radical. No es normal que cuatro niños salgan de la calle del mal y se dediquen a hacer música y tú digas que esto no es real. ¡Venga ya! Estoy cansado de babosos, te saludan por cumplir. Son unos putos envidiosos, solo quieren hacer daño y ser famosos. Yo soy más de valorar a mis colegas porque sé que están orgullosos. Desde el principio aquí en el barrio me apoyaban y te juro que sin ellos hoy los cultos serían nada. Se dejaban siempre pasta para la entrada y estuvieron cuando había 10 personas aplaudiendo dentro de la sala. La gente mala siempre estará hablando mierda. Los cultos evolucionan y el cultivo no es de hierba. Sé que nos observan, pero muchos van con lupa y no preocupan, nos la chupa si vienen buscando guerra. Hoy voy andando por el barrio, notando las miradas de peña del vecindario. Esto es un mensaje y ya me siento el emisario. Con la música viajamos y otros sueltan comentarios. Mi grupo se hace más fuerte, no por suerte. Yo escribo para evadirme y no pretendo convencerte. No quiero conocerte, me conformo con que conectes el auricular y escuches que esto solo lo para la muerte. Hoy voy andando por el barrio. Yo doy mi vida en escenario. Seguimos fieles, no hagas caso a lo que cuentan. Buscan fallos y si no se los inventan. Hoy voy andando por el barrio. Yo doy mi vida en escenario. Seguimos fieles, no hagas caso a lo que cuentan. Buscan fallos y si no se los inventan.